Bueno, esto es lo que me gusta a mí, que la gente me dé esa alegría, que la gente me dé, porque yo le doy lo mejor de mí. Por eso vamos a formar un dale que no te dio aquí, un dame que te doy. Sandami, Sandami, Santoma, que tíralo de Anier con Swing. Ahí nada más. Oye, yo. Y Santoma, que. Y lo mío, que. Y lo de ustedes, que. Miami. Yo sé que hay que dar. Pero no se puede dar y dar sin recoger, recoge lo tuyo. Salsa, a veces no me doy ni cuenta de lo que me piden. Me doy cuenta solo hasta que se me olvide. La cuenta no es lo que yo doy, ni trata de egoísmo. Pero es que cuando necesito no pasa lo mismo. No, si la cosa continúa de esa manera, se irá llevando poco a poco hasta mi vida entera. Salvar a los demás es bueno, por eso me entrego. Pero si es todo lo que tengo a pedir, me quedo. ¿Me ves? ¿Me ves? Empiezan por un cigarro, luego quieren el carro. Y si doy una esperanza, quieren invadir mi casa. Y yo soy bueno, lo juro, pero pienso en un detalle. Pues si no me pongo duro, voy a parar en la calle. Y como está la calle, allí no quiero ir. Ah. Saludo para Puerto Rico. Así llama. Yo sé que ayudar hay que dar para tener, para tener. Pero no se puede dar y dar sin recoger. Cuando entregues con bondad, fíjate bien, fíjate bien a quién le das. Porque hay gente que no tiene claro el concepto de la reciprocidad. Ahora eso es una falsedad para que hay que reconocer. Menores de 20 años, y cuando entré en cariño, y cuando entré en amor, no se descuiden. ¿Por qué? Porque te rompen el corazón. Y yo con esta pasión, como tres plantillas. Consejo para Isi, soy cumple 16. El cielo, mano para arriba, diciendo: Sandame, Sandame. ¿Y qué? Toma donde está. Si todo no es recibir, hay que dar a los demás también. Sandame, Sandame. ¿Y qué? Toma donde está. Yo solo quiero que tú me des lo que me debes, eso nada más. ¿Dónde está lo mío? Contigo estás acabando. ¿Hasta cuándo? Mambo, mambo. aplausos, se acabó, ¿no? Échale, muchas gracias.